por supuesto, al camarada Nicolás Maduro, que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Galo Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más. Bellísima y hermosísima. Inaí. ¿Basta? Bueno, les recordamos que este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Y más o menos el pajarito que está por ahí, Puchi. Ah, no, es una rana. Es un grillo. Un grillo, ah. Ella se denota que se escribe en el Amazonas. Ay, no inventes, porque yo sí me crié en un monte. Ella se crió, es obvio que se crió en el Amazonas. Escucha un grillo y dice que es una rana. Reclamamos que esto sale gracias al ministro Fidel Barbarito y a, bueno, todo el equipo de Alba Ciudad, que es desde Randos Borges, a García, Luigi Nobrashi, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Gosho, en los controles, el operador DJ. Pochi. Y por supuesto el equipo de producción de Contraataque, Gustavo Villapol, Irosba, Michinox y la presente Inair Mansur. Así que hoy es miércoles. ¿Es miércoles? No, hoy es lunes. Ah, era para ver si estaban pendientes. ¿Viste cómo los activé rápido? Muy bien, no, lo sabíamos. Hoy es lunes. Lunes de merenguito. Y puedes solicitar ese merenguito nada más y nada menos que al 0212-562-7949. Y también nos puedes escribir al la mensajería de texto 0416-534-8710. También por las redes sociales nos puedes buscar, agregar y seguir. Agarra tu pechugo que el lunes. Ajá. Por el Twitter, arroba Contraataque 963. Por el cara de libro, el Facebook Contraataque Pendiente. Y nuestro dominio de pobre hasta que, bueno, surja una... ¿Qué? Nómina, será, no. Una partida. Una partida para que nosotros podamos tener un dominio digno. Cuando ascendamos a la clase media, será un dominio de clase media. Por ahora mientras tenemos... Mientras tanto, dominio de pobre. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. ¡Epa! Llévalo, pues. Claro que sí. Mira, pero también es... Actualizadas las noticias. Lunes de merenguito y bachata. Y bachata. Sí, es un saludo grande a la comunidad dominicana que nos escucha. Ahí le tenemos una bachatica... Pero pendiente. Producción, papá. Claro que sí, empezamos con Lunes de Merengue, que era Guaco. Estaba sonando Guaco y Vivo. Vivo. Guaco cantando merengue. Eso es producción. Bueno, también tenemos Guaco titulares. Para todos, ¿sabía? Sí. Una fusión. Como muchas de las canciones actuales. Pero por aquí nos informa los titulares. Lo pueden conseguir en contraataqueguerrilla.blogspot.com. 100.000 niñas y niños serán incorporados al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles. ¡Oh! ¡Culpa, Chávez! ¡Culpa, Chávez, papá! También tenemos aquí en el portal de Alba Ciudad 96.3 FM que en este régimen, en esta locura, Caracas ha tenido 3 días sin homicidios. Eso es. Y nunca lo escucharán. En las últimas 2 semanas, nos dice el portal de Alba Ciudad 96.3 FM. Jamás lo escuchará por Globovisión. Por acá nos dice también nuestra queridísima... Ahora uno no sabe. Página de Alba Ciudad 96, la Escuela de Comunicación Popular Marcando Zona invita a las comunidades a unirse a sus talleres. ¿Qué tal? Que no te lo cuente. Autocuñita, papá. Y bueno, más adelante tendremos Mesa de Locos, Luz Caraballo, Cotufas Explotadas. Pero no se aparten y recuerden la mensajería de texto para enviar su mensajito. 0416-534-8710. Y también la cuenta en Twitter, arroba contraataque963, para que envíen su solicitud de música, que por aquí lo complacemos. Recuerda, lunes de merengue y bachata, así que activos ahí por la mensajería de texto, por el Twitter. Ya nos vamos con un corte musical y volvemos con más, porque esta es La Grilla Mediática en la casa. Hoy se última vez que vuelva a creer en tus mentiras. Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado, mejor te olvidas. Continuamos aquí con este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 13 minutos de la tarde. Continúa el programa del contraataque por aquí por la ciudad 96.3 FM. Ando enredado con los programas porque andaba grabando un programa ahí con el pana José Ángel. Ando enredado con los programas. No hay ni qué. En radar, estamos en radar, estamos en contraataque. Esta vez, no sé qué. En la ventana, imagínate la cómo va. Venga, estás marcando zona, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Quién soy? Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto en este lunes de merengue y bachata. Pueden escribir mensajito de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. También nos pueden llamar al 0212-562-7949. 562-3953. Porque hay buenas noticias, muchachas. ¿Qué hay por ahí? Bueno, tenemos por acá nada más y nada menos que el correo del Orinoco Más. De 100.000 niñas y niños serán incorporados al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles. ¿Qué tal? El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció este lunes la incorporación de 100.000 niños y niñas al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles Infantiles Venezuela, como parte, bueno, de las acciones que adelanta el Ejecutivo en el Movimiento por la Paz y la Vida. O por la vida y la paz. La información, bueno, fue suministrada nada más por nuestro jefe de Estado. Y asimismo, el mandatario nacional sostuvo que la mencionada estructura funcionará como sede, la referida orquesta, para que los niños y las niñas del sector se incorporen a esta actividad musical. ¿Qué tal? ¿Esa es culpa de quién? ¡Puchi! Todo es por culpa de Chávez. La misma tónica, tenemos otra noticia por aquí y la tiene nada más y nada menos que el portal de Alocio 96.3 FM. Pero eso es una noticia que hay que leer de esta manera. ¿Quién quita y le empecemos a escuchar ahora con ese fondo? Eso es falso, no se coman ese cuento. Caracas ha tenido 3 días sin homicidios. Sin homicidio, escuche bien. En las últimas 2 semanas. El plan Patria Segura en el Distrito Capital ha sido muy exitoso. Escuche bien, ha sido muy exitoso. Porque ha permitido que 2 o hasta 3 días hayamos tenido 0 homicidio. Eso es una cosa casi milagrosa para la ciudad de Caracas. Entendiendo la magnitud y la cantidad de gente que convive en esa ciudad. Así lo informó ayer el ministro del Poder Popular para la Justicia, Interior y Paz, Miguel Rodríguez Torres. ¡Comunista! Castro. Desde el Estado Bolívar, durante un encuentro que sostuvo con el Poder Popular en esa entidad, en el marco del gobierno de calle. ¡Esto es terrible! ¡Eso es insólito! ¡No se puede seguir viviendo en un país donde no se muera nadie! ¡Yo quiero mis malandros! ¡Con mis malandros no se metan! ¡Con mis paracos no se metan! Eso usted jamás lo escuchará ni lo verá por Globovisión. ¡Nunca! No se deje engañar. Esto lo pueden revisar en la página de Alocio 96.3 FM. Y por supuesto lo pueden revisar a través del contraataqueguerrilla.blogspot.com. Excelente. Así como todas las noticias. También tenemos por aquí esto, Puchi. Oído al tambor. La Escuela de Comunicación Popular Marcando Zona invita a las comunidades a unirse a sus talleres. ¡Una guaracha! ¿Cómo es eso? ¿Habla claro? Inspirados e inspiradas en las fuerzas y luchas del comandante Hugo Chávez, el equipo de coordinación de enlace comunal de Radio Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Alto cuña, papá! ¿Quiénes son esos? ¡Wow! ¡Siguen siéndolos! Continúa compartiendo talleres de radio y comunicación popular con diversos colectivos y comunidades en la Gran Caracas. ¿Cómo hago para inscribir? Inair Mansur, Hiroshima Michino, José Gregorio Sánchez, coordinador de aquí de la radio, y Gustavo Villapol, con la colaboración del profesor Alberto Aranguibel y miembro de la comunidad del software libre, Carlos Gil. Han impartido información, ideología, historia, herramientas técnicas e informáticas para que diferentes comunidades puedan dar la batalla mediática. ¡Esa es una desgracia! ¡Qué desgracia, de verdad! Horrible. ¡Así no se puede vivir! ¡Espantoso! Bueno, este mes de mayo, la Brigada Motorizada y Postel, junto a sus trabajadores y trabajadoras, el colectivo de Mujeres por la Paz y la Vida, la comuna Casco Colonial de San José y el colectivo Momento de Cotiza comenzaron a recibir diferentes talleres políticos y técnicos para convertirse en comunicadores populares. En poco tiempo se unirán a la comuna Tita de Cotiza, los centros del poder comunal de Macarao y Manicomio y las células de Caricuao y Leoncio Martínez para reportar en el informativo Marcando Zorra. Si vas pendiente, bueno, escríbenos a nuestra página web de Alba Ciudadana, te enterarás de más. Ah, pero por ahí como que están los contactos. No, claro que están los contactos. ¿Y qué dice? Bueno, recuerden que pueden escribirnos al Marcando Zona 96.3 @gmail.com. También pueden comunicarse al @MarcandoZona en el Twitter y también estamos en el Facebook con Marcando Zona. Así que bueno, ya saben que si se quieren sumar, este es un colectivo. Si esta es un colectivo, postula tu comuna en construcción, tu consejo comunal, tu colectivo, llégate. Tu crew, lo que tú quieras. Claro, tu crew, tu... Mira, aquí los talleres. Grau, están los talleres. Los talleres son los siguientes. Taller 1, breve historia política de la radio. Que viene también con un taller técnico de radio que es excelente. Puro comunismo. Taller 2, periodismo radiofónico teórico. Taller 3, iniciación al software libre y edición de audio. Para que mandes tus audios de una vez. Como tú quieras, pues. Periodismo radiofónico práctico. Y por último, análisis crítico de medios para completar el curso. El combo comunista. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué le comunicación parece? Popular, papá, guerrilla mediática. En la casa y imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Sí, sí, ¿qué comunismo es comandante? Bueno, recordamos la mensajería de texto para irnos ya. Aquí estamos hablando. 0416-534-8710. Mira lo que me llegó a mi celular. Ajá. ¿Qué pasó? Cuéntame. Me llegó aquí, mira, suena, miren cómo suena. Un recordatorio. Recordatorio. Un recordatorio, mi celular. A esta hora, porque tenía que hacerlo a esta hora, es decir, tenía que hacerlo en vivo. Resulta, y esto sí es serio, que... Como todo lo que decimos. Por aquí, supuesto, ¿no? Este es un programa sumamente serio. Que el Banco Provincial de Catialamar, Estado Vargas, no tiene acceso para personas con discapacidad. Ah, sí, eso tiene una denuncia de varias. Y están obligando a las personas con discapacidad a que se cambie. A que vayan a otra agencia a cobrar su dinero. Resulta que la agencia más cercana está en, por el puerto de La Guaira. Y el taxi sube más o menos entre 100 y 150 bolívares, más de lo que cuesta un taxi dentro de la zona de Catialamar. Entonces ustedes están obligando, señor dueño del Banco Provincial, yo estoy seguro que usted dentro de su bolsillo tiene aunque sea un poquito de dinero o para hacer un ascensor o para darle acceso a las personas con discapacidad a su banco. Yo no sé qué se va a inventar. Guardia de seguridad que carga a la señora que viene con silla de ruedas, muleta, a los o abuelos. Lo que sea. Porque cómo, ustedes cómo están incumpliendo la ley. Para ir a acceder. Miren, recuerden, es que, hay que hacerle una aclaratoria a todas estas personas que se creen libres, bueno, de sufrir un accidente y quedar en condiciones de discapacidad. Con alguna discapacidad. Ninguno acá de los que nos está escuchando estamos fuera o exentos. De que nos ocurra algo. Entonces, estas políticas que la está implementando la Revolución Bolivariana, tenemos que promocionarlas. Todos. Para que sea una política de Estado, para que toda la empresa privada y no privada se apropie. ¿Okay? Así es. Y es una política que ya tiene tiempo, o sea, que han tenido más, quién sabe. No, la ley para personas con alguna discapacidad se aprobó en el 2007. Imagínate. Del 2007 al 2013 no has podido comprobar la rampa. 6 años tiene. Ah. 6 años sin poder adaptar el banco a las personas con discapacidad. Así que hay esta denuncia. Y cualquier. El llamado a Sundeco, a la Superintendencia de Banco, el llamado a la Defensoría del Pueblo, el llamado al CONAPTI. Cualquier sitio que preste que es la un institución servicio de la persona público, con discapacidad. También. Cualquier sitio que preste un servicio público tiene que regirse a estas leyes. No me la calo. No me la calo. Salieron. Son las 53 minutos de la tarde. Vamos a escuchar música. Leemos los mensajitos en los que vengamos. Vale, esto es una guerrilla mediática en la casa. Bye. Las nuevas chicas. Estoy tan loca por ti. Cuando te veo venir, no sé ni qué decir. Y me encuentro la manera de decirte lo que siento. Que tengo un nudo por dentro, que de amor estoy muriendo. Ya lo ves, yo voy. Si siempre detrás de ti, para ver si tú al fin te picaría sin mí. Pero no encuentro el camino para que tú estés conmigo, más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amiga. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido. Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No quieras disimular, lo sé y también has pensado. Vente conmigo que yo quiero estar contigo. Mi dulce niña, na, na, na, tú me fascinas, na, na, na, por tu sonrisa, por tu mirada linda. Mi dulce niña, na, na, na, tú eres mi vida, na, na, na, contigo niño quiero pasar los días. Mi dulce niño, eres tú. Sé que eres tú, el niño ideal, el que me tiene mal, con el que quiero estar. Y de todo lo que pido sin querer ser atrevida es que tú vengas conmigo, por favor, eso te pido. Quiero verte así, tan cerquita de mí, para poder decir lo que siento por ti. Juro que te quiero, que tengo un amor sincero y que yo me desespero por alguno de tus besos. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido. Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No quieras disimular, lo sé y también has pensado. Te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Pueblo patriota, pueblo admirable. 14 de mayo de 1813. Para liberar a Venezuela del yugo español, Bolívar y sus tropas recorrieron más de 1500 kilómetros desde San José de Cúcuta hasta Caracas, de batalla en batalla, de victoria en victoria, por la independencia. A 200 años del inicio de la campaña admirable, hoy tenemos patria. SIPSI, pregonando conciencia. Aló, presidente, qué felicidad, tan inmensa felicidad. Nuestro saludo profundo del corazón, del alma, al pueblo noble y heroico de Venezuela. 23 de mayo de 1999, el comandante Chávez crea Aló Presidente, una nueva forma de hacer política y comunicación con el pueblo como protagonista. Aló Presidente llegó para quedarse en el corazón del pueblo consciente. SIPSI, pregonando conciencia. Momentos en la historia. Juan Germán Roscio,

puede suceder. Y solo por un beso. Es duras. Rumba. Sexo y amor en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de tu boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción. Continuamos. Solo por un beso. Continuamos aquí por el Ocio 96.3 FM, la guerrilla mediática. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. Y yo tengo mensajitos por aquí. Lánzatelo. Nos dicen inmediatamente aquí: saludos, qué buena música, qué sabroso, soy dominicano. Qué bueno escuchar un programa que resalte a mi gente. Fíjate, yo sabía que nos iba a agarrar la... Yo sabía que nuestros hermanos y hermanas de la comunidad dominicana aquí en Venezuela nos iban a escuchar, bueno, estos lunes. Bueno, recuerda que ese mensajito lo están enviando a través del 0416-534-8710 y pueden solicitar también su música porque hoy es lunes de merengue y bachata. Pero aquí nos siguen diciendo, Inair, nos dicen saludos, muy buen programa. Hola. Pongan una de Juan Luis Guerra, por favor, de las más nuevas, me pone por aquí. Créeme que está por ahí. Ajá, al tiro. Eso está al tiroteo, ¿eh? Ah, por aquí nos siguen saludando, nos dicen buen programa, buena música y buenas voces. Y por supuesto, hermosas muchachas. Mi compadre tiene buen oído. Mi compadre tiene buen oído. O sea, lo que es con el oído identificar la belleza de una... Y le digo que tiene razón, ¿eh? Con el oído identificar la belleza de una mujer. Para que ustedes vean. ¿Qué tenemos por ahí, muchachos? Cuéntenme. El momento. Bueno, es el momento, la hora. ¿Por qué no? De la desilusión. ¡Qué fastidio! De todas formas, le garantizamos que tiene una buena producción musical. Pero bueno... La música no lo es todo. ¿Qué pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también, y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Solidarizándose con RCT Bass. ¿Cuándo, Dios mío? ¿En serio? ¿Cuándo? Sí. Ah, dale, pero ya, este pana de broma nos pide que vuelva a Televisa, que nació en 1952. ¡Que vuelva a Televisa! ¡Que vuelva Renia Tolino! ¡Que vuelva el Canal 5 para el Estado! ¡Quítenselo a la iglesia! Ah, no, ups, se me salió bueno, como bueno, por acá, el desgastado líder de la oposición, Capri. Bueno, que ya no haya que ya hacer no llega ni alcalde Baruta. En los medios de comunicación y como ni loco piensa ponerse a trabajar en Miranda porque es el empleador, se expresó a través de las redes sociales de Twitter para reiterar su compromiso con el grupo económico dueño de la obra, bueno, desconocida, RCT Más. Capri se solidarizó una vez más, montando un culebrón, bueno, dándole un espaldarazo a RCT Más, ya que se cumplieron 6 años de la no renovación de la concesión y prometió nuevamente, sin esperanzas de cumplirlo, que colocará, no se sabe cómo, nuevamente la señal al aire. ¿Qué tal? Ay. Y bueno, queda mucho sueño lo que comentó aquí. Colocamos Culebrón fase 4.562.781. Que vuelve a decir, y si tengo un fondo de novela, tal vez algún día lo lea, Mueque. O lo leamos. Mueque. A 6 años del cierre de RCTV, vaya un abrazo a todos los que trabajaron en ese plato. El compromiso lo Winston, tenemos. Capriles te mando un abrazo. RCTV en el futuro estará nuevamente en los hogares venezolanos. ¿De mi existencia? Adorarte para mí. Claro, lo verán por el canal 2. Te ves. Sigue estando en el canal. En el corazón. Te recomendamos la televisora venezolana social. Muy buen deporte. Muy buena programación. Comentarista. Muy buenas películas. Mientras tanto tenemos una llamada, a ver qué nos dice la gente. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Sí, buenas. ¡Aló! ¡Y buenas! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Quién habla? ¡Teresa! Yo hola Gustavo, te habla Teresa. ¡Teresa! Nada más y nada menos. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Cómo estás? Excelentemente bien. Bueno, fíjate, te voy a decir algo bonito. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bueno, qué bello! Ajá, ajá. Bueno, mira, yo tengo que reconocer que... aunque yo soy opositora y cuando llamo al programa de repente digo cosas que no le pueden gustar ni a ustedes ni a las personas que escuchan el programa. Okay. Yo tengo que reconocer que tú, Gustavo, siempre eres una persona amable conmigo. No, Teresa, yo te he dicho que tú eres mi cualidad favorita. Exacto, tú eres amable, eres caballeroso, eres gentil y nunca estás cortándolo a uno así. Bueno, tengo que reconocer eso, eres una persona amable. Pero bueno, ahora te voy a decir dos cosas. Nah, yo me imaginé que no todo podía ser hermoso. Este preámbulo, no, este preámbulo presagia problemas. No todo podía ser hermoso. Mira, bueno, te voy a decir algo. Aun cuando se censure a los medios, o sea, los medios a favor de la oposición, Globovisión, etcétera, etcétera, nosotros, los ciudadanos, no necesitamos ver la realidad en la pantalla, porque nosotros la vivimos en la calle diariamente, la inseguridad tremenda que hay, el costo de la vida, la inflación que le penetra los bolsillos a la gente. Eso es algo que todos lo sabemos y no necesitamos verlo en la televisión. Tenemos 14 años de un gobierno malísimo, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Así que lo pasen o no lo pasen en la televisión, el ciudadano sabe que es así. Por eso es que la revolución ha ganado 17 elecciones. Ajá. Porque la gente, a pesar de todo lo que dicen los medios, se consigue con la realidad en la calle. Bueno, entonces... estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que tú y yo siempre estamos de acuerdo de una u otra forma. Oye lo demás. Entonces, te iba a decir esto, que tú eres amable y no lo censuras a uno allí. A diferencia de otros programas de esa emisora... Ay, no vayas a empezar a hablar de ENSA, por favor, porque... Mira, por el hecho de que uno es opositor... ¿Aló? ¿Me estás oyendo? Sí, fuerte y claro. Pueblo venezolano, te escucho. Entonces lo satanizan a uno, dicen que uno es loco, que es demente. Esa es costumbre de los comunistas, ¿oíste? Lo están satanizando a las personas y les califican. Y comen sí. Ahora, y lo último que te iba a decir es lo siguiente. Mira, aunque la fiscal no tome en cuenta... La denuncia que se hizo de los 11 muertos de los 11 muertos de Capriles o de Caldera. No, de la plata que se robó Caldera. Aunque la fiscal no lo tome en cuenta, no importa, porque ya el resultado, o sea, el objetivo ya fue alcanzado. Sacaron a Kiko del aire. Mira, el objetivo de esa grabación era que la gente se enterara de la corrupción espantosa que hay en este gobierno. La del montaje. Y esa. No, eso no es ningún montaje. ¿Y cómo sabes tú? ¿A ti te consta? Con una cosa que es un montaje. Mira, ya te digo, el objetivo fue alcanzado porque esta grabación puso en evidencia la corrupción horrorosa que hay en el alto gobierno. Ese es el objetivo. Dale, Teresa, muchas gracias, pues. No le hacen caso. Dale, muchas gracias por tu llamada. Ahí está, pues, la opinión. Esto es una radio y un programa que puede recibir cualquier tipo de llamada. Acuérdense que nosotros estamos... Creo que tengo que hacerme una autorrevisión porque me están alabando la oposición, pero... No, pero es que algo me estoy equivocando, contrata, que tiene un convenio con el Ministerio de Salud. Para que, bueno, la oposición venezolana desahogue y contribuya hacia, bueno, menos pacientes con cáncer. Porque el cáncer es causado producto del estrés. De Globovisión. Es cualidad. ¿Puedo tirar mi cuña? Sí. Es cualidad. Te sientes frustrado, estreñido. Constreñido, frustrado, porque ya Capriles no sale por Globovisión, porque Kiko no sale ni en radio. Llama ya al 0212-562-7949 y desahógate por los medios de la revolución. O escríbenos un mensajito al 0416-534-8710. Todas las condiciones aplican. Por cierto, ¿cuál es la página de Mario? MK.

enviar su mensajito de texto en este miércoles. Nos pidieron Juan Luis Guerra. No es miércoles. A ver, es para que te pila, es para que te pila. En este lunes de merengue y bachata. Yo como que estoy enamorado. Sí, estoy chamo. En este lunes de merengue y bachata. Lunes de merengue y bachata. Recuerden, 0416-534-8710. Y por supuesto ya la gente nos escribe y nos dice por aquí, saludos, muy buen programa, qué sabroso, como lo ponen a bailar a uno en su casa. Qué chévere, es la idea. Bueno, qué bueno. Esa es la idea para que comiencen la semana bailando. Y bueno, esperemos que logremos estas tres cosas, que bailes, que te rías y que piensen. Bailen, rían y piensen, bailen, rían y piensen. Hombres, abstengámonos. Vamos a hacer tantas cosas a la vez. Tenemos una llamada. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes, camarada, camarita, Alexander, ¿qué es Bernardino? Buenas tardes, Alexander. Vale, Alex. ¿Cómo estás todo, mi pana? Cuéntame, ¿qué hay por ahí? Oye, vale, verdad que Teresa, me felicito, vale. No digo tantas cosas malas como siempre. Oye, de verdad, es un esfuerzo. No, vale, Teresa, no, yo tengo como dije, creo que tengo que revisarme porque me está lavando Teresa. Sí, yo, está grabando. No, lo que pasa no, lo que alabando. Pasa es que también, yo hago un comentario sobre la cuestión de que yo lo he escuchado en otros medios, en otras emisoras. Ajá. Es cierto, pero que tú también tienes que ver el lado positivo. Hay gente que no está con el gobierno, que está escuchando las emisoras alternativas porque tienen dudas de lo que escuchan en sus medios. Okay. Eso es lo que Teresa refleja, pero mira, Teresa está escuchando una emisora alternativa, debería estar escuchando 90.3 con este loco de... No, sí, pero sí los escucho, y llama para allá también. Claro, llama. Y con el ella llama para todos lados, yo sí. ¿Lo transmiten? No, lo que pasa es que ella llama para las otras emisoras y claro que lo transmiten porque habla mal del gobierno. Ella habla mal del gobierno en cualquier emisora. O sea, y también Teresa tiene que tomar en cuenta que eso solamente se hace en un país donde la libertad es comunismo. De plena. Como dice Alexander. Yo siempre digo así, no, pero Teresa se lo voy a decir. Señora Teresa, ¿usted cree que en la Cuarta República, yo que viví ese momento como estudiante, como un muchacho que tenía perdigones por todos lados por reclamar un comedor en el Libracete y la Avenida Morán, donde yo vi como el señor Antonio Ledesma, uno de sus ídolos, le cayó a plana, unos viejitos solamente porque estaba pidiendo sus pensiones dignas? Yo viví eso, Teresa, yo tengo 45 años. Y de verdad, a veces cuando yo te he criticado es porque a veces dices unas cosas que no son ni la realidad y ni siquiera es la realidad de este proceso. ¿Me entiendes, Teresa? Yo tengo un primo que murió en el Hospital Pérez Carreño en el año 86, porque nuestra familia tenía 100.000 bolívares, en aquel tiempo eran 100.000 bolívares diarios para unidad de cuidados intensivos. ¿Ves? Ahora vete a un CDI ahorita, a un hospital general, para que tú veas la diferencia. O la señora que salió una carta, no me acuerdo quién es ella ahorita, que ella es opositora 100%, se gastó todo el dinero para salvar a su hija del corazón. ¿Y dónde terminó esa señora? En el cardiológico ahí de Montalbán. Muy bien. Donde le salvaron a la hija. Y además era súper escuálida, yo lo leí, ese es un excelente artículo, ¿no? Pero exacto, el problema de la oposición venezolana es que ellos hacen la crítica, ¿no? Pero no reconocen, pero absolutamente nada cuando el gobierno los apoya. O sea, ya quedaron en la bancarrota, se van hacia Luis Racetti, se van a cualquier espacio médico. Sí, lo que no se dio cuenta Teresa es que acaba de admitir un logro que no es mío, sino que es de la revolución, porque esta radio es de la revolución y le abre los micrófonos a ella, que es de la oposición. Claro. Y para finalizar, Teresa, de verdad, mira, a veces uno tiene que, y lo dije una vez cuando tuve una intervención, sobre comparando pues, unas situaciones de la cuarta con la quinta. Mira, yo fui un muchacho en los tiempos fuertes de Carlos Andrés Pérez II, Teresa, donde si tú estabas parado en la calle, medio parado ahí, como un amigo hablando, te llegaban a una jaula, te metían preso, hasta durar 3 días preso. A la jaula. ¿Me entiendes? Y aparte, y si reclamabas plan, tú sabes por dónde, y palazo y peinilla. Plan de machete, cara. Es que vamos a hacer como el coche una vez que le echaron un spray en la cara y casi le da un infarto. No, mi amor. No, de verdad los felicito. Sigan así, mira, Teresa, mira, estos muchachos están haciendo algo y esa emisora, Alba Ciudad, la gente de Meca, la gente de las trincheras en Maracay. Mire, yo conozco muchas emisoras alternativas porque yo viajo a nivel nacional. Y de verdad casi son todos muchachos que creen en este proceso porque les está dando algo, Teresa, que a nosotros, en nuestro tiempo, que tú debes ser de mi generación, no nos dieron, Teresa. Y eso fue una libertad de expresión y opciones para ser mejor personas, tanto en el estudio como en lo social. Digo, pero agradecemos mucho a mi presidente Hugo Chávez Frías, que donde esté, de verdad se lo agradezco toda la vida. Mi hijo es un beneficiario de la Universidad de la UNEFA, yo soy graduado en la UNEFA, Teresa, y de viejo, porque yo no podía estudiar en Simón Bolívar, Teresa, porque yo era un tierrudo, quedé encaricuado. Al señor Echenger, ese en aquel tiempo era el rector, el decano de la Escuela de Ingeniería. Yo me acuerdo mucho de él. No creo que yo intenté quedar en la UNEFA y no pude tampoco en la Cuarta República, ¿yo recuerdas? No, recuerda que la UNEFA antes era la universidad élite de las Fuerzas Armadas. Ahí sí, no puede entrar nadie. No se podía entrar. Sí. No puede entrar nadie, porque yo entré fue cuando en el presidente y ahora agarró el que caben 150 para. Exacto, cuando el presidente tomó la universidad. Es la universidad de mayor matrícula. Que no tenía para nada, para ese botón de gente haciendo nada, y lo colocó universidad. Yo fui, presenté mi examen y lógicamente logré entrar. Y eso se lo agradezco a mi presidente y lo dejo porque ya me pasé el tiempo. Pase muy buenas tardes y sigue haciéndole duro. Sí, muy bien, tenemos. Teresa, leer y después opinar y decir. Buen día. Bueno, Alex, ¿no crees que nos olvidamos de la sección buenas que está tardes en producción? Gracias a la gran idea de que nos diste la semana pasada. Así que eso está cocinando. Eso se está cocinando, mi pana. Eso se está cocinando. Vamos a llamarlo sinvergüenza. Vamos con la próxima sección. Luz, Luz, Luz, Luz Caravaggio. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caravaggio con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caravaggio! Kiko Bautista confirma su salida de Globovisión. Dice el canal ahora, dicen que el canal ahora apoya al régimen. ¿Y tú? Y Kiko Bautista confirma su salida de Globovisión y le parece que la directiva 9 en la que se encuentra Leopoldo Castillo como jefe vino a derrumbar la veracidad y la objetividad del canal que ahora parece que saltó a la taraquera. Porque según señala, está la orden del régimen. El periodista conocido como Kiko, no, el del Chavo del Ocho, indicó que lo votaron del canal Globovisión, por ser solidario con Ismael García y haber sacado al aire a Capri desde Lara. Comentando literalmente de forma bastante histriónica. ¿Te imaginas? Por ser solidario con alguien te votan en lugar del lugar de tu trabajo. Eso es de las abatías. ¿Te acuerdas cuando era de izquierda, Kiko? ¿Te estás acordando? Aseguro igualmente que todo es culpa nuevamente del régimen. ¿Y de Chávez? Porque están actuando así después de la reunión con Maduro. También comenta sobre su feliz posición, donde dice que ha vivido la vida apegado a los principios del cuanto hay para eso y no puede traicionar el código de ética del periodista. Sin embargo, recordamos lo grosero, agresivo y patán que fue con la ministra Iris Varela al insultarle en una entrevista realizada en su susodicho canal. Finalmente, esta fue la trifulca que se formó el fin de semana por las redes, ya que Kiko va fuera del aire, va fuera del aire. Qué felicidad. Por tanto, ¿tienes ahí sí la dirección ahora de Mario? Intentaron sacarla del aire a Mario y salió salió del aire Kiko. Un desastre, un desastre. ¿Qué tal desastre? Ay, lahojillaentv.com. Lahojillaentv.com es la página de Mario Silva y por supuesto también está MK104.9 FM. La página MK104.9 FM. Tenemos una llamada, mi pana Pucho. Bueno, vamos a escuchar a la gente que nos está llamando. ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nos llama? ¿Tu nombre? Tereso. ¿Ah? Tereso. Tereso. Tereso. Ay, Tereso. ¿Qué pasó, Tereso? Yo soy más escuálido que Teresa. ¿Tú eres más escuálido que Teresa? Ay, claro, yo soy el maestro de ella. Hay que echarle pichón, ¿oíste? Ah, tú fuiste el maestro. Bueno, claro, eso es para cuidado. Estamos organizando una protesta contra el régimen. ¿Y de dónde está llamando? ¿De la Luna o de Marte? Pues no se entiende esa risa. ¿Por qué estamos por el destino? ¿Por qué este régimen nos está? Está llamando desde el bachiller. Yo creo que está llamando del inframundo. No, del sótano. Están clandestinos en las catacumbas. ¿Del este o del sur? Bueno, pues tengo por ahí como ustedes hacen la protesta. Es el Bueno, bueno, no, no. Lamentablemente este extraterrestre este, no se entiende. Tereso, va fuera del aire, chico. Va fuera del aire porque no entendemos un carrizo. Tereso ya no me va a querer porque saqué el aire a sus maestros. A su Jedi. No, no, no ofendas al Jedi, por favor. No, imagínate Tereso. Mira, no, digo a su Sith, pues. Ahora sí, no, lo vi lo que me estabas comentando de Luis Brito García sobre... Muy bueno el artículo, lo voy a recomendar, no lo vamos a leer aquí, no nos da chance. No, por supuesto, pero no se llama Propaganda Sucia, búsquenlo en el blog de Luis Brito García o en el Última Noticia de ayer. Propaganda Sucia habla sobre el caso de Mario Silva y sobre todo hay una frase graciosísima que dice que ya la que el, toda la todo la, el sucio que hay actualmente ya no es una lluvia de sucio, sino que parece un deslave con la campaña, el deslave de sucio que tiene la oposición con la propaganda que está lanzando y con el audio que le montó Mario Silva. Propaganda Sucia de Luis Brito García en el blog de Luis Brito García. También pueden buscar un artículo ahí en la página de Macunay Macarilla 104.9 escrito por Mario Silva y su oposición con todo lo que está sucediendo. Mira, nos da chance nada. No, que va, estamos quebrados. Estamos quebrados. Quebrado. No, vamos pues, 6 de la tarde nos vamos. Recuerden escuchar Marcando Zona, el informativo comunal por el 96.3 FM, porque Cristo te ama. Y Chávez también. Llévate la puchi. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Venga yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba, Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio con Cuba? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.